vez que escucho, tu alabanza, nace la esperanza y me siento con confianza. Aunque el mundo no entienda, aunque la gente no comprenda, alabar a nuestro Dios es estar en bendición. Jesús es el amor, el primero que te amo, vio cómo naciste, vio cómo creciste, amor, amor, Él te dio y sin duda te abrazó. Jesús el Creador, escucho tu alabanza, siento tu bonanza, las personas las escuchan, pero no en su corazón. Cuando llores por amor al Señor, ya sabrás quién es papá, nuestro Dios, tu gran Jesús es el amor, el primero que te amo, vio cómo naciste, vio cómo creciste, amor, amor, Él te dio y sin duda te abrazó. Jesús el Creador, escucho tu alabanza, siento tu bonanza, las personas las escuchan, pero no en su corazón. Cuando llores por amor al Señor, ya sabrás quién es papá, nuestro Dios, tu gran amor. Jesús es el que te amo, vio cómo naciste, vio cómo creciste, amor.